Bien, estamos con Samuel Cachilab, dirigente de Comunidad Mucún. Aquí estamos en esta marcha que se está realizando hoy día miércoles 16 de marzo, en rechazo a la ley antiterrorista. Queremos conocer la opinión del dirigente Samuel. Cuéntenos, Samuel, ¿cómo está? Muy bien, estoy apoyando a nuestros hermanos mapuche por la represión y por la ley antiterrorista que han invocado, ¿no es cierto?, este gobierno y todos los gobiernos que han pasado. Creo que no podemos aceptar esta prepotencia que el Estado, ¿no es cierto?, de una u otra manera ha manifestado con los pueblos originarios. Nosotros vamos a luchar, vamos a apoyar este movimiento mapuche. No lo vamos a echar en la casa. Los niños, las mujeres, los jóvenes van a luchar hasta las últimas consecuencias, y los terroristas tienen que irse de este país, porque los terroristas se llevan la plata, los terroristas tienen las armas, y no el pueblo mapuche. El pueblo mapuche no tiene las armas, tiene la fuerza, voluntad, tiene la fuerza física, tiene su territorio, y los terroristas tienen la plata y tienen las armas. Eso sería, y por eso estoy luchando aquí, por eso estoy en la calle. Gracias.